Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 216. Decide lo que vas a hacer de bien en tu vida, por amor a Dios y con renuncia de ti mismo, y persevera en tus decisiones.